Son las 10:35. ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Felices una vez más de estar con ustedes. Como siempre tenemos mucho que conversar. No voy a conversar del plebiscito de salida porque la verdad es que cualquiera de las dos opciones que gane, la situación va a ponerse muy complicada. No tengo ninguna duda de eso. Entonces, me resisto a hablar del tema, a pesar de que mucha gente me dice que hable del tema, pero no, me resisto a hablar del tema porque las cosas se van a poner muy mal después de este. Cualquiera sea el resultado, las cosas se van a poner mal. Bueno. Vamos entonces a temas relativos al devenir del mundo y del final de los tiempos, que son, creo yo, más trascendentes para cada uno de nosotros, incluso que lo que pase en nuestro país. Liz Truss, actual ministra de Asuntos Exteriores, que se presenta con el Partido Conservador a las próximas elecciones británicas, habló recientemente durante un encuentro en Birmingham con miembros del partido con el que se presenta a las elecciones. Es seguro la próxima primer ministro de Gran Bretaña, empezando a Boris Johnson. Durante su discurso dijo que Londres está lista, si es necesario, para usar armas nucleares, destacando que aunque es una responsabilidad importante, ella estaría lista para hacerlo. Una declaración importante que llega en un momento en que una cierta aura de guerra nuclear pesa sobre Europa y el mundo desde hace meses. Esto que se empieza a generalizar, la palabra energía nuclear, bombas nucleares y ataques nucleares, no es muy buena la señal, de verdad que no es buena señal. ¿Quién es Liz Truss, candidata lista para apretar el botón nuclear? Aunque algunas de sus posiciones políticas puedan parecer alejadas de lo que la gente pueda desear, parece estar entre las favoritas en las elecciones británicas para decir quién ocupará el lugar de Boris Johnson. En el otro lado, sin embargo, corre Rishi Sunak, el único otro candidato que quedó en pie después de las primeras etapas de la votación. En sus movimientos y forma de hablar, Truss recuerda un poco a la histórica dama de hierro de Margaret Thatcher, de quien también decía inspirarse. Sin embargo, a diferencia de Thatcher, Liz Truss tiene un fuerte aparato comunicativo de su lado, que puede llegar fácilmente a los británicos, incluso a través de redes sociales. Hacia Europa, Truss siempre ha mantenido una postura intransigente y anti-europea, firmemente convencida en el Brexit. También fue la responsable de las negociaciones en aquella ocasión. En 2019 asumió el cargo de ministra de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, afirmando que no creía en la ideología de que ciertos cargos se asignaban a las mujeres únicamente en virtud de su sexo. También dice estar a favor de las ideologías y la expresión, así como de la libertad y los derechos de la comunidad LGTBI. Mientras que en algunos comentaristas han señalado que en realidad hizo poco para garantizar la igualdad de derechos a la comunidad cuando fue ministro para la Igualdad de Oportunidades. Bueno, a raíz de esa noticia, existe un mensaje que salió antes de ayer. Del cielo a la tierra, dice, si vosotros estáis listos a lanzar las bombas atómicas para destruir parte de la humanidad y dañar irreversiblemente al planeta Tierra, nosotros estamos listos para eliminaros con las armas que tenemos, Nos referimos a los rayos de antimateria, que son los mismos con los que destruimos las ciudades de Sodoma y Gomorra, que comparadas con ustedes eran ciudades sin pecado. Si Sodoma y Gomorra, metafóricamente las consideramos frente a vuestras obras nefastas, ciudades sin pecado, ciudades cuyos habitantes eran perversos, se acoplaban con los animales y hacían nacer monstruos, pensad en qué consideración podríamos tener por vuestra civilización y sobre todo por los poderosos que la gobiernan. Tened mucho cuidado, no juguéis con fuego. Si vosotros utilizáis armas atómicas, nos veremos obligados a borrar el género humano. Ciertamente no a todos, y no totalmente. Preservaremos, como ya lo hemos dicho en numerosas comunicaciones, lo salvable. Es decir, aquellas personas que consideramos justas, honestas, puras de corazón, que aman la justicia, que aman la verdad, la libertad y la vida. Y ciertamente cientos de millones de niños que representan el amor del Padre en la Tierra. Repetimos, estad muy atentos a la ministra inglesa que ha pronunciado palabras nazis y feroces para afirmar que están listos a usar la bomba atómica. Nosotros usamos la palabra de la justicia de Dios. Estamos listos a usar nuestras armas para detener vuestro absurdo y holocausto y vuestra absurda locura. Paz. Adoniesis saluda con pena, conmiseración y dolor a través de Giorgio Bungiovanni, 28 de agosto del 2022. Esas son cosas que no podemos dejar de mencionar porque son cosas que nos hacen ver un poco la realidad del momento que estamos viviendo. Uno se topa en la calle con tanta gente, en el diario vivir, en el... A mí me angustia ver la inconsciencia de la gente, cómo siguen haciendo planes. Siguen, por un lado, los políticos de uno y otro lado, luchando por prevalecer. No voy a calificar a nadie, digamos. Pero la inconsciencia de la gente que hace y se preocupan de este mundo y del quehacer de este mundo como si fuera lo único que existe. Y no se dan cuenta que estamos a un chasquido de dedos de desaparecer y que en realidad debiéramos estar todos en la calle gritando por la vida, por la eliminación de las armas nucleares, por todo ese tipo de cosas debiéramos estar. Esa sería una lucha por una causa superior si todos fuéramos conscientes. Lamentablemente somos absolutamente inconscientes de lo que pasa, vivimos sin saber dónde estamos, sin saber a dónde vamos, sin saber qué va a hacer de nosotros, sin saber que, a pesar de que la gente tiene noción de un supuesto cambio climático, de una supuesta destrucción de la Tierra, nadie piensa en las futuras generaciones. Entonces es realmente muy, pero muy triste ver cómo esta civilización camina por el sendero ancho hacia la muerte, hacia el abismo, y nadie hace nada para evitarlo. Eso es tremendamente doloroso. Y no puedo no comentarlo porque me molesta, la verdad es que me molesta mucho, me angustia, me da rabia. En fin. Bueno. Seguimos. Antes de seguir, ¿qué les parece si vamos con un audio que tenemos ahí, muy breve, de 3 minutos de Giorgio Bungiovanni? Porque nosotros, cuando estamos encarnados, no tenemos la cognición del tiempo, del espacio y del gran edificio cósmico. ¿Tú nunca estuviste en un hospital? y nunca vas a encontrar en el hospital algo sano. Este es un hospital de la galaxia, psiquiátrico, para enfermos criminales. Y si tú decidiste de venir aquí por misión, quizás eres una enfermera por misión para ayudar a los pacientes, hasta que viene el dueño del hospital y limpia todo, siempre esto vas a encontrar. Ahora es la última etapa. Este hospital lo quieren reformar, reestructurar. Quieren hacer un jardín. Entonces sacan los pacientes, se los llevan y dejan un jardín. Esto pero no es un hospital que puso Dios, lo creó el hombre solo. Por su levedad, sí, para desobediencia. Dios no tiene problema de tiempo. Tiene todo el tiempo. Hasta que nosotros no entendemos, vamos a sufrir siempre. Antes o después, vamos a entender. Repiten lo mismo ciclo y se quedan en este planeta miles y miles y miles de años adentro de un grumo denso de materia hasta que no obedecen. Dios no lo va a destruir, aniquilar. Dios lo deja aquí reencarnándose eternamente hasta que no obedecen. Y si ustedes no quieren obedecer, dejan haciendo la segunda muerte en eterno hasta que obedecen. Se cansan y dicen, bueno, me cansé, quiero obedecer. Porque Dios no se va a cansar que cambie idea. Los deja aquí. Él no se cansa. Espera que ustedes se cansen y dicen, me cansé, quiero obedecer. Entonces la vida cambia. Porque Dios es terco. Más terco que ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Él no cambia. Es así. Él pretende nuestro cambio. Porque Él no cambia. Él tiene un edificio inmenso. No puede permitir que un virus que sale de un pequeño planeta pueda infectar a su edificio. Lo deja ahí dentro. No lo mata en el sentido que lo aniquila. Lo hace renacer, renacer, renacer, renacer, renacer, hasta que este virus se transforma en un enzima. Limpio, que quiero obedecer. Entonces le dije, bueno, vuela ahora, hombre. Gózate, hombre de la tierra, vas a gozar del universo. Pero me obedeces, sí, sí, sí, te obedezco. Hasta que no obedeces, estás adentro de una esfera, ahí, estéril, afuera la esfera, y adentro el remolino continuo de las reencarnaciones. De vez en cuando manda un mensajero. El pobre Dios mandó hasta a su hijo y lo hemos matado, está enojado. Bueno, ahí teníamos un muy interesante audio del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni de hace unos años atrás. Vamos a seguir, por los tiempos que estamos viviendo, compartiéndoles audios de este tipo para que nos vayamos impregnando cada vez más de las enseñanzas del cielo. Volvemos entonces con noticias de lo que está pasando en Ucrania. Del 30 de agosto al 2 de septiembre se celebrará en Ginebra una conferencia de las partes de la Convención sobre Municiones en Racimo. Mientras que las Fuerzas Armadas rusas utilizan armas de alta precisión para golpear exclusivamente instalaciones militares, las Fuerzas Armadas ucranianas bombardean regularmente a los civiles de Donbass. El ejército ucraniano no se priva del derecho de utilizar armas prohibidas por los acuerdos internacionales. Entre ellas se encuentran las municiones de Racimo. Este tipo de bombas son unas de caída libre o dirigidas, que pueden lanzarse desde tierra, mar o aire, Es importante esta información, ya van a ver por qué. Las bombas de racimo contienen un dispositivo que libera un gran número de pequeñas submuniciones al abrirse y tienen un importante poder letal. Desde marzo del 2022, las Fuerzas Armadas Ucranianas han disparado regularmente misiles con cabeza de racimo en la región del Donbass. Citaremos solo algunos de estos casos. El 14 de marzo, las Fuerzas Armadas Ucranianas dispararon proyectiles Toshka-U contra el centro de Donetsk. Aunque el misil fue derribado al acercarse, los restos cayeron, mataron a 20 personas e hirieron a 36. El 8 de abril, las Fuerzas Armadas Ucranianas dispararon un Toshka-U contra la estación de tren Kramatorsk, que se encuentra en territorio controlado por Kiev. Al menos 30 civiles, entre ellos niños, murieron y al menos 100 personas resultaron heridas de distinta gravedad como consecuencia de esta provocación, cuyo objetivo era culpar a las tropas rusas del crimen. Los días 21 y 22 de mayo, los nacionalistas ucranianos dispararon municiones de racimo contra el pueblo de Beloserkas, en la región de Jersón. Cinco civiles murieron y 10 resultaron heridos. El territorio ruso también fue objeto de disparos de municiones de racimo desde Ucrania. Así, la noche del 3 de julio, las fuerzas ucranianas atacaron Belgorod con 3 misiles Toshka-U. La Fuerza de Defensa Aérea rusa los destruyeron en el aire, pero los restos de uno de los misiles cayeron sobre un edificio residencial. Entonces murieron 5 personas, entre ellas un niño. El 7 de agosto, formaciones ucranianas atacaron la central de Zaporizhia con un misil cohete de racimo Uragan de 220 milímetros. Los cohetes de racimo M9N27K3 del lanzacohetes múltiples Uragan también son utilizados por las fuerzas de seguridad ucranianas para minar a distancia los territorios de la RPD, que es la República Popular. Minas PFM-1. Este es otro tipo de armamento prohibido utilizado por Kiev. Las minas Lepestok, las autoridades de la República de Donetsk, registran diariamente casos de civiles heridos como consecuencia de la activación de las minas Lepestok. Esas son minas personales. Unos 40 gramos de explosivo de mayor potencia paralizan a una persona que pisa la mina, arrancándole la parte inferior de la pierna, normalmente el pie. Hasta ahora, más de 50 civiles han sido alcanzados por estas minas, entre ellos 2 niños. Un hombre murió con sus heridas en el hospital. El 24 de agosto, el representante permanente de Rusia de las Naciones Unidas, Vasily Nerensia, subrayó que Lepestok es un testimonio vivo de la naturaleza sádica y barbárica del régimen de Kiev y un símbolo de su actitud real hacia la población del este y el sureste del país, demostrando con el ejemplo del modelo de mina lo discreto que es el dispositivo. El diplomático pidió que se condenara al régimen de Kiev por utilizar estos métodos de guerra inhumanos. En agosto se celebraron concentraciones ante las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Letonia, para llamar la atención de los diplomáticos occidentales y de la opinión pública sobre los crímenes de los nacionalistas ucranianos en el Donbass. Los manifestantes colocaron folletos cerca de la embajada en los que aparecían estas minas. En la Convención Internacional sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su destrucción, el 18 de julio de 1997, los países participantes asumieron la obligación de no utilizar y destruir las existencias de minas antipersonal. En 2005, Ucrania ratificó esa convención, pero Kiev no está cumpliendo esas obligaciones internacionales. Así, ya en marzo, los combatientes de Azov colocaron indiscriminadamente minas según las autoridades de la RPD. El bombardeo de la República con municiones de racimo que contienen estas minas aún continúa. El 10 de agosto, las autoridades de la RPD informaron que las Fuerzas Armadas Ucranianas disponían de unos 90 cohetes de este tipo, cada uno de los cuales podía transportar 320 minas. Lepestok no es la única mina prohibida utilizada por las Fuerzas Ucranianas. El 14 de agosto, Al sur de Artyomox, los militares rusos encontraron más de 50 minas antitanque HPD F2 de fabricación francesa en posiciones abandonadas por unidades de la 72 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa, estas minas, una vez desplegadas, no pueden ser sacadas ni desactivadas. Su uso viola directamente los requisitos del segundo protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas, trampas y otros artefactos, que forman parte de la Convención de Ginebra sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas de efecto indiscriminado, adoptada en Nueva York el 10 de octubre de 1980. Por otro lado, tenemos las municiones de fósforo, para no seguir ahondando con esto, que se están usando cerca del aeródromo de Gostonel, en los suburbios de Kiev. Y balas expansivas. Las balas expansivas son otro tipo de arma utilizada por Ucrania. A diferencia de las balas convencionales, estas balas, al impactar contra el cuerpo humano, se abren como una flor, causando graves heridas. En abril se encontraron rifles de francotirador cargados con balas expansivas fabricados por la empresa estadounidense Hornady Manufacturing en posiciones de Fuerzas Armadas de Ucrania en Mariupol. En marzo, los combatientes de la RPD también encontraron un rifle de francotirador Ukrop UAR-10 de calibre 7,62 de Marinka. El arma fue diseñada para disparar balas expansivas. La munición expansiva se prohibió a raíz de la primera conferencia de la Haya de hace más de 130 años, en 1899. Respecto a la tortura de prisioneros de guerra, el ejército ucraniano viola regularmente los requisitos de la Convención de Ginebra sobre el trato humano de los prisioneros de guerra. A finales de marzo, los nacionalistas publicaron imágenes de la masacre de militares rusos hechos prisioneros en la región de Kharkov. A principios de abril, también se publicó en Internet un video que mostraba la ejecución de militares rusos en la región de Kiev. Otro hombre asesinado tenía las manos atadas a la espalda, lo que demuestra que se rindió y no representaba ninguna amenaza. El 3 de agosto, el viceministro de Defensa ruso, Alexander Formin, dio a conocer los resultados de una encuesta realizada a militares rusos que habían regresado del cautiverio de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El 81% de los militares sufrieron palizas y abusos físicos. Más de la mitad de los militares capturados participaron en la fuerza en la grabación de videos de propaganda. El 46% no recibió la atención médica necesaria y el 79% de los militares no pudo contactar con sus familiares. Y por último, hablamos de terrorismo químico. El 20 de agosto, Moscú acusó a Kiev del uso selectivo de armas químicas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania habrían utilizado un veneno orgánico artificial, la toxina botulínica tipo B, contra militares rusos. Los militares que realizaban tareas cerca de Vasilivka, en la región de Zaporizhia, el 31 de julio, fueron trasladados a un hospital militar con signos de envenenamiento grave. Como resultado de un examen, se detectó veneno en su cuerpo. Bueno, eso es algo que es importante tenerlo en cuenta, porque eso nos da una pauta de cuáles son las cosas que vamos... que tenemos que tener en cuenta. A ver, estamos hablando de guerra, mis queridos auditores. Estamos en el final de los tiempos. Se nos vienen grandes catástrofes. Va a morir mucha gente. Y la clave de esto es no tenerle miedo a la muerte. Si nosotros le tenemos miedo a la muerte, ponemos una barrera contra la muerte, que va a ser muy difícil la transición y no nos facilita el paso necesario. Todos ustedes que están escuchando, mis queridos, han muerto muchas veces. Eso se los aseguro. Y cuando estén al borde de la muerte, se van a dar cuenta de lo que les digo, no porque yo sea alguien, no porque es algo que se dice, digamos. Se ha dicho en el libro tibetano de la vida y la muerte, en el libro tibetano de los muertos, en el Bhagavad Gita, en muchos libros sagrados, y muchos maestros, incluso chamanes, han hablado de este tema. Y en la medida que nosotros nos entregamos a la muerte, no al suicidio, sino a la muerte, cuando sabemos que vamos, que estamos, no sé, o viene una inundación, o viene un incendio, o viene algo que sabemos que estamos al borde de la muerte, en ese momento no nos va a ser desconocido esa situación, se los aseguro. Y lo que tenemos que hacer es entregarnos, no luchar, no resistirnos, no llenarnos de miedo, porque eso lo único que va a provocar son dificultades en el momento de la muerte y no nos va a servir de provecho espiritual, ni mucho menos, más bien al contrario, no nos va a perjudicar espiritualmente. Entonces, es importante que sepamos que el proceso de la muerte es un proceso natural que todos hemos vivido. El demonio, a través de las religiones, se ha encargado de hacer que la muerte, que le tengamos miedo a la muerte, que en paz descanse, ese que pide, es del demonio. Nosotros no descansamos en paz. Podemos descansar en paz, pero no vamos a descansar, vamos a seguir viviendo, a lo mejor en una situación un poco más tranquila, pero dependiendo de lo que hayamos vivido. Si hemos hecho cosas muy malas, no vamos a tener ninguna tranquilidad, eso se lo puedo asegurar. Entonces vamos a pasarlo muy mal. Pero si nosotros hemos actuado bien, hemos privilegiado la vida, hemos buscado la verdad, hemos sido justos, somos altruistas, no somos materialistas, la muerte no va a ser ningún problema para nosotros. Ninguno. Absolutamente ninguno. Y por eso que vamos a repasar y con un pequeño resumen el tema de la muerte para nuestros auditores. Es un tema que hace unos años atrás lo tratamos en más de un programa, pero ahora lo vamos a hablar más, en forma más resumida, porque bueno, tenemos que tratar de, es un tema que es importante y yo lo hice un compendio del tema para hacerlo lo más resumido posible, para entender un poco más el proceso evolutivo de las almas que todos estamos viviendo, ¿cierto? Es necesario hablar y entender un poco el proceso de la transición denominada muerte. Para esto es absolutamente necesario hablar de la composición del hombre, porque si no, no entendemos absolutamente nada. Los siete cuerpos o planos o dimensiones que tenemos los seres humanos son el cuerpo físico, el físico, el etérico, el emocional, el mental, el intuicional, el espiritual y el ádico o monádico. Ádico es sinónimo de Dios, o sea, de Dios. O monádico, que es la coronilla aquí, donde está la corona. ¿Se han fijado ustedes que aquí en la corona, donde está la parte donde nos ponemos el sombrero, cuando se hace la persignación, que no es... La persignación viene de antes de la Iglesia Católica, por si acaso. Dice, en el nombre del Padre, justo aquí, del Hijo, a la altura del corazón, y del Espíritu Santo, hablando de que en el fondo, en el cuerpo, es la proyección del Espíritu Santo, porque en el fondo el Espíritu Santo creó nuestro cuerpo y nos creó a nosotros, tanto en cuerpo y en espíritu. Pero estos planos o dimensiones, para entender cómo están compenetradas, yo me acuerdo que cuando me lo explicaron hace varios años atrás, porque a veces es difícil de entender, estoy en el cuerpo físico, pero ¿dónde está el cuerpo etérico, el emocional, el mental, el intuicional, el espiritual y el monádico? son planos o dimensiones que están una compenetrada a la otra. Y para entenderlo, me hicieron un ejemplo de una piscina. Haciendo un símil de, por ejemplo, el cuerpo físico es una roca. El cuerpo etérico es más sutil, es un bolón, que está también en la piscina. Después, el cuerpo emocional es grava, o ripio, como quieran llamarlo, que también está dentro de la piscina, pero como ustedes pueden imaginarse, se ramifica por todas partes. Después, el cuerpo mental es gravilla, que es una grama más chica. El cuerpo intuicional es maicillo, más pequeño, ¿cierto? El cuerpo espiritual es la arena, que también, imagínense la arena en la piscina después de haber puesto todas esas otras cosas, la arena se mete por todos lados. Y finalmente el agua es el cuerpo monádico o Dios. Le echamos agua a la piscina y el agua se mete por todas partes, ¿cierto? De esa manera estamos compenetrados. Todos nosotros estamos manifestando el físico, pero no somos solamente el físico, tenemos esos otros 6 cuerpos más que están dentro de nosotros, compenetrándolos. Entonces, cuando vivimos el proceso de la muerte, desaparece este que vemos, pero quedan los otros, y seguimos. Y entonces, y se van disgregando los cuerpos inferiores, que son el etérico, el emocional y el mental. Y los otros superiores, que son el intuicional, el espiritual y el ádico, o monádico, son los superiores, esos no se disgregan y se mantienen entre vida y vida. Y finalmente, cuando la persona alcanza tal nivel de evolución, se empiezan a disgregar esos también, y finalmente queda solamente el espíritu puro, o sea, el cuerpo monádico, o el ádico, como ustedes quieran llamarlo. Esa es una manera muy simple de hablar de este tema. Ahora, cuando llega el momento de la muerte, los vehículos se separan. Los vehículos son los cuerpos o los planos, como usted quiera. Como su vida en el mundo físico ha terminado por ahora, ya no es necesario para el hombre retener el cuerpo denso, que es el físico. El cuerpo vital, que es el etérico, como ya explicamos, pertenece también al mundo físico, porque es el más sutil de los cuerpos, el más grosero de los cuerpos sutiles. Se retira por la cabeza, dejando el cuerpo denso, inanimado. O sea, cuando una persona muera, y esto se ha visto, y lo han visto los científicos, con la película Killian se han visto cuando una persona muere y se ve salir todo lo que la gente llama espíritu, pero en realidad lo que sale es el cuerpo etérico, con todos los cuerpos, con todos los otros cuerpos invisibles dentro. Pero el más grosero es el que se ve porque es el etérico. Y ese sale, se retira por la cabeza, dejando el cuerpo denso, absolutamente inanimado. O sea, al salir todos los cuerpos, llamémoslos sutiles, donde están desde el espíritu hasta el cuerpo etérico, el cuerpo denso queda inanimado. Los vehículos superiores, vital, emocional y mental, pueden verse abandonando el cuerpo denso con un movimiento de espiral, llevando consigo el alma de un átomo denso. El resultado de las experiencias pasadas en el cuerpo denso, que es el cuerpo físico, durante la vida que acaba de terminar, se ha impreso sobre este átomo especial. Cada cuerpo, cuando se disgrega, deja un átomo simiente, que se llama, que es como un átomo semilla, porque si no dejara nada, no tendría sentido su existencia. Deja toda la información de las vivencias físicas que ha tenido, y después las vivencias etéricas, emocionales, mentales y así, porque de esa manera se acumulan las experiencias a lo largo de nuestra vida. Y ese átomo simiente está en el cuerpo causal, que es nuestra verdadera individualidad. Y ahí es donde se acumulan los tesoros en el cielo, o sea, las cosas que nosotros hayamos hecho bien, se acumulan ahí y no se pierden, a pesar de que pasemos muchas encarnaciones. Y el resultado de la experiencia pasada en el cuerpo denso durante la vida que acaba de terminar se ha impreso en ese átomo especial, que es el átomo semilla. A la muerte, dicho átomo es retirado únicamente para despertar de nuevo en la aurora de una nueva vida física, o sea, cuando la persona va a reencarnar, sirviendo así como núcleo en torno al del cual se construirá un nuevo cuerpo denso para ser empleado por el mismo cuerpo causal o individualidad. Al ocurrir la muerte, dicho asomocimiente sube al cerebro por medio del nervio neurogástrico, abandonando el cuerpo denso junto con los vehículos superiores por medio de la comisura de los huesos parietal y occipital. Cuando los vehículos superiores han dejado el cuerpo denso, permanecen todavía conectados con él por medio de una serie de cordón o hilo vibrante plateado. El cordón no se rompe hasta que el panorama de la vida pasada contenido en el cuerpo vital ha sido contemplado. Debe tenerse mucho cuidado, sin embargo, de no quemar o embalsamar el cuerpo hasta que hayan pasado 3 días, o sea, 72 horas por lo menos, después de la muerte. Esto lo hemos conversado muchas veces. Porque mientras el cuerpo vital está con los vehículos superiores y estos permanezcan unidos, aún con el cuerpo denso, por medio del cordón de plata, cualquier examen post-mortem, o sea, una autopsia, por ejemplo, o herida que se haga en el cuerpo denso, será sentida en cierto grado por el hombre. La cremación debe ser abolida especialmente en los 3 primeros días después de la muerte, porque tiende a desintegrar el cuerpo vital, cuerpo que debe permanecer intacto hasta que el panorama de la vida que acaba de terminar se haya impreso en el cuerpo de deseos, en el cuerpo emocional, perdón. Porque si no, interrumpimos el proceso, es parte de un proceso que tiene que vivirse la persona, y si no, si le borramos eso de inmediato, porque le hacemos una autopsia o lo que sea, esa persona no va a sacar provecho, el provecho que debiera a la vida que acaba de vivir. Entonces, por eso que eso es importante. Y eso lo hacen las religiones orientales, tienen conciencia de eso. Nosotros somos ignorantes, no tenemos conciencia de eso. El alma pertenece a reinos superiores y no puede pesarse en balanzas físicas, aunque éstas pudieran registrar la millonésima parte de un gramo en vez de un décimo de onza. Lo que los científicos pesaron fue el cuerpo vital, que está formado por los 4 éteres y pertenece al mundo físico. Eso fue lo que pensaron cuando dijeron pesamos el alma. En realidad pesaron los cuerpos sutiles que salieron del cuerpo físico. Una persona murió y perdió inmediatamente, y eso se midió en el momento que dejó los cuerpos sutiles, dejaron su cuerpo físico, la persona bajó 38 gramos de peso. Bueno, como ustedes pueden ver, 38 gramos en una balanza común y corriente no se puede medir, tiene que ser una balanza muy especial, pero se ha medido así, los científicos lo han medido. Es también un crimen contra el agonizante al administrarle estimulantes que tienen el efecto de forzar a los vehículos superiores, o los cuerpos superiores, como ustedes quieran llamar, a entrar nuevamente en el cuerpo denso, o en el cuerpo físico, como una luz, produciendo un choque enorme en el hombre. No es tortura ni dolor alguno el pasar al más allá. O sea, no es tortura ni dolor alguno el proceso de la muerte. La tortura es obligar al alma, que está en coma a lo mejor, a entrar de nuevo en el cuerpo para seguir sufriendo. Algunos de los que fallecieron han dicho a los investigadores que en ese modo los habían tenido sufriendo varias horas y que rogaban a sus familiares que cesaran en su malentendido cariño y los dejaran morir. Cuando el hombre está libre del cuerpo denso, que fue el más pesado obstáculo para su poder espiritual, parecido a los guantes gruesos en la mano del músico que, de nuestro ejemplo anterior, su poder espiritual vuelve a él de nuevo, en cierto grado, y puede leer las imágenes en el polo negativo del éter reflector de su cuerpo vital, que es el asiento de la memoria subconsciente. Su vida pasa toda ante su vista como un panorama, presentándose los sucesos en orden inverso, vale decir, lo vivido más recientemente, primero que lo vivido en la niñez. Los incidentes, entonces, su vida pasa toda ante su vista como un panorama, presentándose los sucesos en orden inverso. Los incidentes de los días que precedieron a la muerte se presentan primero, y así hacia atrás, a través de la juventud, niñez e infancia. Todo se registra. El hombre permanece como espectador ante ese panorama de su vida pasada, ve las cosas conforme pasan y se van imprimiendo en sus vehículos superiores, pero se siente impasible ante ellas. No le afectan. En aquellos momentos, eso está reservado para cuando llegue a la hora de entrar en el mundo emocional, que es el mundo del sentimiento y de la emoción. Ahí es donde está el llamado purgatorio. Los planos emocionales bajos son los planos purgantes. Si el difunto pudiera dejar atrás todos sus deseos, se desprendería bien pronto del cuerpo emocional, quedando así libre para entrar en el mundo celeste. Pero no sucede así generalmente. La mayoría de los hombres, especialmente si mueren en la primavera de su vida, o sea, jóvenes, tienen muchos lazos y mucho interés por la vida en la tierra. Al perder su cuerpo físico, no por eso han alterado sus emociones y sus deseos. Y en realidad, muy a menudo sus deseos son aumentados por un anhelo intensísimo de volver a la tierra. Claro, imagínense una persona joven de 35 años que muere y deja niños chicos. Evidentemente que va a estar atado al mundo físico. Va a querer volver o va a sentir mucho ese dolor, esa separación. En cambio, la persona que es muy mayor, casi están, que se van sintiendo cada vez más abandonadas y más relegadas. Lo único que quieren las personas muy mayores, y eso van a estar de acuerdo ustedes conmigo, porque más de alguien de ustedes tienen que haber interactuado con una persona muy mayor, y lo único que quieren es irse de este mundo. Las personas viejas y decrépitas, y todos los que han sido debilitados por una larga enfermedad y están cansados de la vida, pasan por él rápidamente. Esto se comprenderá mejor por la siguiente ilustración. Una semilla se separa fácilmente del fruto maduro, pues la pulpa no se adhiere a ella, mientras que en una fruta verde la semilla se aferra con tenacidad a la carne. Compréndase entonces que es muy duro para las personas el verse privadas de su cuerpo por un accidente, mientras se encuentran en la plenitud de sus fuerzas y salud física, embarcadas bajo muchos aspectos de las actividades de la vida física, ligada por los lazos matrimoniales, de familia, de relaciones, de amigos y parientes, y en la realización de negocios y placeres. El suicida que trató de huir de la vida únicamente encuentra que está más vivo que nunca y en el más lastimoso y doloroso estado. Cuando una persona muere de muerte natural, aunque sea en los albores de la vida, la actividad del arquetipo cesa y el cuerpo emocional se ajusta por sí mismo para ocupar la forma por completo. Pero en el caso del suicida, el espantoso sentimiento de vacío permanece hasta que llegue el tiempo en el que, por el curso natural de los acontecimientos, debió ocurrir su muerte. O sea, esa sensación desesperante de vacío, si la persona se suicida a los 20 años y su vida estaba programada para que muriera a los 76 años, esos 56 años que faltan va a vivir ese vacío horrible, que es peor que cualquiera haya vivido en la tierra. El avaro que ama su hora en la vida terrena, lo que sigue amando igual después de la muerte, pero en primer lugar no puede adquirir más, porque no tiene cuerpo denso a su disposición para adquirirlo. Y lo que es peor de todo, ya no puede guardar lo que acumuló durante su vida. Probablemente irá y rondará su caja de caudales y observará sus queridos tesoros y sus sacos de dinero. Pero sus herederos aparecerán quizás y con expansiones de alegría hablarán del loco avaro, a quien no ven, pero que son vistos y oídos por este último. Abrirán su caja, y aun cuando aquel se arroje sobre aquella para protegerla, ellos echarán mano al dinero, sin imaginarse siquiera que el avaro anda por allí. Y lo gastarán a pesar de los sufrimientos y la impotente rabia del que lo atesoró. Sufrirá intensamente. Sus sufrimientos serán tanto más terribles porque no son completamente mentales, pues el cuerpo denso obstaculiza el sufrimiento hasta cierto punto.

en tanto que nuestras lamentaciones egoístas e histéricas pueden privarlo de gran parte del valor de la vida que acaba de concluir. El objeto del purgatorio, que es un plano emocional bajo, es el borrar los malos hábitos, hábitos haciendo imposible su gratificación. El individuo sufre exactamente lo que ha hecho sufrir a otros con su deshonestidad, crueldad, intolerancia o lo que fuere. Por este sufrimiento aprende a obrar cariñosa, honesta y benévolamente y con toda paciencia para los demás en el futuro. Y como consecuencia de este beneficioso estado, el hombre aprende el valor de la virtud y de la acción justa y recta. Cuando renace, está libre de malos hábitos, o por lo menos las malas acciones que cometa son producto de su libre voluntad. El purgatorio ocupa tres regiones inferiores del mundo del deseo. El primer cielo está en las tres regiones superiores. La región central es una especie de territorio neutral o limítrofe, ni cielo ni infierno. En esta región encontramos personas rectas, honestas, que no injuriaron a nadie, pero que estaban tan sumergidas en los negocios que nada pensaron sobre la vida superior. Para ellos el mundo del deseo es un estado de la más indescriptible monotonía. No hay ningún negocio en ese mundo, ni hay allí para un hombre de esa clase nada que pueda sustituirlo. El hombre que ha pensado sobre el problema de la vida y llega a la conclusión de que todo acaba con la muerte, que niega la existencia de las cosas que están más allá de los sentidos materiales, ese hombre sentirá también esa espantosa monotonía. Bueno, así somos la mayoría en este mundo. Pensamos que la vida material es lo único que hay y lo demás no existe. Como dice Paul Whitman, un filósofo muy famoso, mirad, no me limito a dar discursos o una pequeña caridad. Cuando doy, me doy yo mismo. Una mirada cariñosa, expresiones de confianza, la simpatía, la ayuda benévola, estas cosas pueden ser dadas por todos sin que importe nada la fortuna. Sin embargo, debemos tratar de ayudar al necesitado de manera que él pueda ayudarse a sí mismo, sea física, financiera, moral o mentalmente, para no dar origen a que quede dependiendo de nosotros o de los demás. Y qué importante lo que dice este filósofo. Decíamos que el mundo físico es el mundo de la forma, el mundo del deseo o del emocional, donde está el purgatorio y el primer cielo, es especialmente el mundo del color. Pero el mundo del pensamiento, el mundo mental, donde están los cielos segundo y tercero, es la esfera del sonido. La música celeste es un hecho y una mera figura del lenguaje. Por último, el hombre, el triple espíritu, que son los cuerpos superiores, penetra en el segundo cielo. ¿Por qué? ¿Por qué el triple espíritu? Porque se disgregó el cuerpo físico con la muerte, ¿cierto? Se disgregó el cuerpo etérico a las 72 horas, pasó el purgatorio en el cuerpo emocional, después pasó el primer cielo, perdón, en el cuerpo mental. No, perdón, el primer cielo es el plano emocional más alto. Después está envuelto solamente en el cuerpo mental que contiene los tres átomos simientes, la quinta esencia de los tres vehículos abandonados, el físico, el etérico y el emocional. Cuando el hombre muere y pierde su cuerpo vital y denso, se encuentra en las mismas condiciones que cuando uno está dormido. No comprenden que han muerto. Ven que pueden pensar y moverse, y algunas veces cuesta mucho trabajo conseguir hacerles creer que están realmente muertos. Mire, este tipo de testimonios, mis queridos auditores, nos da, si ustedes con esto, y si pensamos un poco, si las personas no comprenden que han muerto, significa que el proceso que vivió no fue traumático. La muerte no es traumática, lo está diciendo acá, ¿se dan cuenta? Y así hay muchos testimonios. Entonces, algunas veces cuesta mucho trabajo conseguir hacerles creer que están realmente muertos. Comprende que hay algo diferente, pero no entienden qué es lo que es. No sucede así. Sin embargo, cuando el cambio se hace del primer cielo, que está en el mundo emocional, al segundo cielo, que está en la región del pensamiento concreto,

De igual manera que un niño sigue su estudio en la escuela cada día después del intervalo de una noche de sueño. No es argumento contra esta teoría el decir que el hombre no recuerda sus vidas anteriores. No recordamos los ejercicios y trabajos que hicimos al aprender a escribir, y sin embargo poseemos el arte de escribir. ¿Qué prueba que lo hemos aprendido? Todas las facultades que poseemos demuestran que las hemos adquirido alguna vez y en alguna parte. Y por último, para terminar, los preparativos para el renacimiento, habiendo visto pues la necesidad del renacimiento repetido, consideremos ahora el método bajo el cual se cumple este propósito. Antes de sumergirse en la materia, el triple espíritu, que son los cuerpos superiores, está desnudo, teniendo solamente las fuerzas de los cuatro átomos simiente, que son el núcleo del triple cuerpo y de la mente. Su descenso es semejante al ponerse varios pares de guantes de creciente grosor. Como se ilustró previamente, las fuerzas de la mente de la última encarnación son despertadas de su estado latente en el átomo simiente. Este empieza entonces a atraer hacia sí materiales de la más elevada subdivisión de la región del pensamiento concreto, de parecida manera a la que el imán atrae hacia sí las limaduras de hierro. Si pasamos un imán sobre un montón revuelto de limaduras de estaño, plata, oro y hierro, latón y otros metales, veremos que aquel selecciona únicamente las limaduras de hierro, que aún entre ellas no tomará más de las que puede atraer con su fuerza. El material, en cantidad y calidad determinadas, extraído de la misma flora, de la misma forma y bajo la operación de la misma ley que en el caso de los cuerpos superiores, pero la construcción del nuevo cuerpo y el colocarlo en el alrededor conveniente se hace por cuatro grandes seres de inconmensurable sabiduría. Son los ángeles archiveros, los señores del destino. Ahí esos son, nos supervisan la reencarnación. El ego reencarnante mismo, o sea, la individualidad reencarnante, incorpora en él la quinta esencia de sus primitivos cuerpos vitales y además hace un pequeño trabajo original. Esto tiene lugar para que la vida venidera pueda haber sitio para la expresión individual original, expresión que no esté determinada por las acciones pasadas. O sea, también queda un espacio para la libre expresión de la persona, no todo está predeterminado. Bueno, parece que tenemos preguntas a nuestros auditores. Vamos con las preguntas. Según lo que estamos escuchando, pregunta Florentino, nosotros vivimos muchas vidas, ¿verdad? Y es verdad que uno sabe, elige los padres antes de nacer, según los tibetanos. ¿Y por qué uno se olvida de esto? Bueno, mi querido Florentino, efectivamente, como tú dices, el hombre vive muchas vidas. Ahora, elige los padres. Claro, tú dirás, ¿cómo puede ser eso? Efectivamente, como tú dices, elige los padres. Pero ¿cuándo los elige? Los padres están en su vida física, pero él, en su conciencia superior, a ver, suponiendo que tú elegiste, vamos a hablar de tu persona, Florentino, eligió a sus padres con su conciencia superior y los señores del destino que estaban a tu lado, con conocimiento de toda la encarnación anterior, con el conocimiento de todas tus reencarnaciones pasadas y con el conocimiento también, porque está en conciencia superior ellos, y en concordancia con la conciencia superior de tus padres, que en el momento del sueño ellos se pueden comunicar en su conciencia superior con la conciencia superior de las personas que están, en este caso tuya, desencarnada en ese momento, antes de reencarnar. Entonces, de esa manera, eso forma parte del plan divino. Tus padres tenían que aprender algo de ti. Tenían que darte lo que tú necesitabas para desarrollar mejor tu experiencia. Tenían que hacerte vivir en el lugar y en el tiempo que tenías que vivir para encontrarte con amigos y personas con las que te ibas a relacionar para cumplir tu proceso karmático y evolutivo en esa encarnación y en todas, por supuesto, pero estamos hablando particularmente de la última encarnación, y todas son iguales, o sea, en todos los casos pasa siempre lo mismo. Entonces, efectivamente, nosotros escogemos nuestros padres. Cuando estamos aquí en el mundo físico, decíamos, bueno, uno no elige a los padres, uno no elige a la familia. Está tremendamente equivocado. Claro, yo, así como estoy, en esta conciencia limitada, no los elegí. Esta conciencia se empezó a desarrollar después que empecé a tener elementos para discernir, nada más. Pero no, sí, los escogí yo con mi conciencia superior, no con esta limitada conciencia que tengo aquí. Entonces sí, efectivamente, es como tú dices. No sé si esa era toda la pregunta, parece que sí. ¿Vamos con otra pregunta? Por acá, Jacqueline González, desde La Serena. ¿Qué pasa con las almas en pena? ¿Se quedan pegadas y por qué? En el tiempo y el espacio. ¿Y cómo esas almas en pena pueden estar pensando, sintiendo, si ya no tienen cuerpo físico, ni mucho menos neuronal? Mi querida Jacqueline, eres tú, ¿no? Cuando tú estás sin cuerpo físico, piensas igual y mejor todavía, porque tienes el cuerpo mental. Hasta el último momento tienes el cuerpo mental. Recuerda que el cuerpo emocional se deja y se va al cuerpo mental, al segundo y tercer cielo con el cuerpo mental. Así que puedes perfectamente pensar. Y si no tuvieras el cuerpo mental, igual podrías pensar, porque tienes el espíritu. Imagínate, te voy a poner un ejemplo para que veas cómo el espíritu piensa. ¿Te has fijado cómo migran los patos? ¿O cómo las abejas hacen su trabajo? ¿O cómo las hormigas? ¿Tú crees que ellos tienen la capacidad de pensar? No. Ellos no tienen mente, para nada, no tienen nada, ni siquiera un esbozo de mente. Pero ellos forman parte de un... Hay un solo espíritu que los gobierna colectivamente. Y ese espíritu piensa con ellos, por ellos, y lo hace que los patos puedan migrar y sepan cuándo migrar, que los hormigas sepan cómo, y que las abejas sepan lo que tienen que hacer. Es la única explicación, sino cómo. ¿O tú crees que el pato que va adelante le va diciendo a los otros lo que tienen que hacer? No, ellos son gobernados por un espíritu que piensa por ellos. Entonces, si los animales tan pequeños pueden pensar, nosotros que tenemos el cuerpo mental ahí, sí podemos pensar, y mucho mejor que aquí. Te diría que aquí a veces no pensamos, generalmente no pensamos. Entonces, sí, efectivamente pensamos. No hay ningún problema. Nosotros pensamos mejor allá porque no tenemos la obstrucción del pensamiento que nos produce el cuerpo físico. Parece que algo más de la pregunta, algún elemento de la pregunta se me queda o no. Por acá, Jacqueline González, desde La Serena. ¿Qué pasa con las almas en pena? ¿Se quedan pegadas y por qué? ¿En el tiempo y el espacio? ¿Y cómo esas almas en pena pueden estar? Perfectamente, producción. Ahí siempre apoyándonos. El alma en pena, esas almas en pena, ¿qué son almas en pena? A lo que llaman almas en pena. Nosotros, cuando estábamos hablando, esas almas están, las almas que tienen la posibilidad de estar más cercanas a nosotros, son las almas que están viviendo en los planos emocionales más bajos. Esas almas están purgando. Tienen mucho que aprender y mucho que purgar, mucho que pagar. Y entonces tienen a lo mejor un purgatorio que les va a durar, en vez de durarle, no sé, un mes o 5 meses, como le duran a muchas personas, a ellos les puede durar 50 años o 70 años. Entonces, esas personas se transforman en almas en pena. Esas personas, por ejemplo, que se quedan pegadas a una vivienda que querían mucho, ese apego material, es una cosa que los limita, los hace tener una gran necesidad de purgar, porque el apego es nefasto. Nosotros tenemos que tener, cultivar el desapego, no el apego. Y esas personas que se pegan a una casa, que se han muerto y están acostumbradas a su casa y se quedan ahí, por ese apego, por ese solo hecho de tener ese apego, quedan purgando mucho rato ahí, en el plano emocional más bajo. Esas son las almas en pena, mi querida Jacqueline. ¿Vamos con otra pregunta? Acá Fresia, desde la décima región, acá pasan muchas cosas sobrenaturales. Cuando mueren algún familiar, lo vienen a ver a uno aquí sentado a los pies. Y si ya no está, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo puede esa persona conectarse con una memoria pasada? Me llama la atención. ¿Serán esas personas o serán espíritus malignos, Claudio? ¿Cómo diferenciar eso? Mira, cuando una persona fallece, está conectada a través del sentimiento por la persona, y la mayoría de las personas, sin ser vidente, ¿no? Lo hablamos en un programa pasado, visualizan, tienen la posibilidad de visualizar, justamente por ese lazo de amor que existe, tienen la posibilidad de visualizar, si muere tu madre, por ejemplo, una persona tan cercana, donde hay un lazo afectivo fuerte, esa madre va a venir, seguramente la primera noche a compartir contigo, a despedirse, tú la vas a ver. Y en el peor caso, la vas a sentir. Y tú tienes certeza de que es ella, porque la sientes en el corazón. Nosotros eliminamos esa certeza con nuestra mente que cuestiona. La mente cuestiona todo. De la misma forma como cuestionó Pedro el caminar por las aguas, empezó a caminar por las aguas y bastó que cuestionara para que se hundiera. De esa misma forma, nosotros, al cuestionar que sea así, perdemos ese don. Es un don que todos tenemos, pero que tiene que ver con el sentimiento, porque yo no puedo ver, si se muere el vecino, yo no lo voy a ver, digo, bajo ninguna circunstancia. Pero sí lo pueden ver sus hijos o su esposa, qué sé yo, porque hay un lazo fuerte, el lazo de amor importante, ese hace que la persona pueda visualizarlo, pero lo que visualiza es el cuerpo etérico, y normalmente se pasa durante los 3 primeros días. ¿Por qué? Porque después de 3 días, tal como describimos ahí, el cuerpo etérico se disgrega, y van quedando otros cuerpos más sutiles que el etérico, que son más difíciles de ver. Sí, salvo para un vidente, digamos, pero por una persona normal llegamos hasta el cuerpo etérico, no llegamos a... Sin embargo, después de un mes o 2 meses, igual las personas lo pueden sentir, pero ya no lo ven. A lo mejor lo ven en los sueños, lo pueden soñar con él muy, muy frecuentemente, pero en el cuerpo, verlo así como lo vieron los primeros días, es muy difícil que lo vean. Y sí lo van a sentir, y también con la misma certeza, porque existe ese lazo, y ahí yo creo que no son espíritus engañadores que se están presentando, porque existe un lazo muy fuerte, que es el lazo de amor, y el amor viene de Dios, y todo de Dios se sobrepone a lo del maligno, siempre. Así que esa es la razón por qué no se trata de eso. Cuando tú tienes de corazón la certeza de que es tu ser querido, tu pariente, tu padre, tu madre, tu hijo, no sé quién sea, es. Porque es, eso lo sentiste en el corazón. Lo empezaste a cuestionar con tu mente y ahí lo perdiste. Siempre pensemos y sentamos el corazón, porque ahí está la fuente de la sabiduría, ahí está la conexión verdadera. Nuestros principales problemas de este mundo es porque hemos dejado de escuchar a nuestro corazón. ¿Tenemos otra pregunta? según lo que hemos estado escuchando, todo ese tema de la muerte no aparece en la iglesia habla muy poco de esto, y el infierno existe propiamente tal como castigo a las almas que se han portado mal en el mundo. Es el infierno de fuego que conocemos, y cómo un alma se puede quemar si no tiene cuerpo físico, o es una metáfora, pregunta Luis Soto desde el Cajón del Maipo. La muerte, desde el punto de vista de las iglesias te dicen que es para descanse, y te dicen que en el fondo, te dan a entender, te insinúan de que en el fondo tú ya con la muerte no eres más. ¿Por qué? Porque si tú te portas bien, te ofrecen la vida eterna. Entonces, como conclusión, te están dando un mensaje totalmente distorsionado. La vida eterna la tenemos todos, nos portemos bien o nos portamos mal. No es una cosa que vamos a adquirir por nuestro, porque ellos, es de esa manera, como ellos no reconocen la reencarnación, entonces tienen que ofrecernos ese dulce. Y por eso que la muerte, y no nos han inculcado el miedo a la muerte, porque la muerte es un final, y la gente tiene miedo al final, a lo desconocido. Todos tememos a lo desconocido, es una es parte de la naturaleza, un poco animal de nuestra naturaleza humana, digamos, la parte animal, llamémosla así. Entonces, es normal tenerle miedo a la muerte, porque nos han enseñado, nos han inculcado eso, porque no, como un final. No es una continuidad, porque ellos no creen en la persistencia del alma, ni que el alma es eterna por el solo hecho de ser. Ellos creen que el alma es eterna por el hecho de ser virtuosa, en el sentido de tener virtudes positivas. De esa manera nos manipulan con una enseñanza malvada, una enseñanza nefasta y sesgada. Por eso que nosotros siempre decimos que las religiones están todas en manos del demonio. Porque ese miedo a la muerte es lo que nos puede llevar a la perdición, mi querido amigo. Ese miedo a la muerte va a hacer que cuando seamos perseguidos y no queramos ponernos la marca de la bestia, cedamos y no reconozcamos a Cristo, sino que queramos reconocer al anticristo para asegurar nuestra comida y por el miedo a la muerte. Pero si nosotros no le tenemos miedo a la muerte, del momento que tú hiciste la elección de no negar a Cristo y sí negar al anticristo, tú vas a morir feliz, porque el cielo te va a facilitar, te va a presentar, va a descorrer el velo para ti, y te va a mostrar el panorama que te espera adelante. Y vas a morir en esas condiciones, igual como murieron los primeros cristianos por manos de los leones, que murieron todos felices y nadie podía creer por qué estaban felices. Todo es cuestión de la elección que hagamos. Entonces, el miedo a la muerte hace que hagamos la elección incorrecta, porque por miedo a la muerte escojamos al anticristo en vez de escoger a Cristo, ¿me entiendes? Entonces, esa es la importancia que tiene esta enseñanza, que es la esencia básica de la espiritualidad, porque es la diferencia entre salvar el alma y perderse. Ahora, tú decías, si el infierno existe como lugar de llama, de fuego, y existe, y cómo puede quemarse si hay un fuego eterno, o sea, si no hay cuerpo físico. Sí existe ese infierno para algunas personas, las personas más extremadamente malas. Por ejemplo, los sacerdotes pedófilos van a ir al infierno. Eso, de hecho, todos los sacerdotes, la inmensa mayoría de los sacerdotes van al infierno, porque ellos tienen una obligación y un compromiso. Y a que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá, dice la Escritura. Ellos más que nadie. Nosotros podemos tener atenuantes, porque no tenemos el compromiso de ellos, porque no nos hemos comprometido a hacer lo que ellos se comprometieron. Pero ellos no tienen ningún atenuante, ellos se van al infierno. Y el infierno está lleno de sacerdotes. Y lo que el sufrimiento se produce allá, porque existe fuego que, si bien es cierto, no los quema, pero sí la sensación de quemarse está, porque viven con su cuerpo emocional, ese plano emocional bajo, que es tan bajo que no cabe en el purgatorio. Ese plano emocional más bajo, en el fondo, ahí, y en ese plano emocional se van al infierno. Y sufren la sensación de estarse quemando. Y vivir en esa tiniebla, en ese, por muchos y miles de años, es horroroso. Entonces, debe ser horroroso, me imagino yo, debe ser horroroso. De hecho, hay una investigación que hablamos en una oportunidad, que en el norte de Siberia, en un lugar, hicieron un hoyo y metieron un micrófono a 14 kilómetros de profundidad, lo hablamos aquí en este programa, y pusimos el audio, y parecían voces de personas que se estaban sufriendo mucho. Gritaban muchas personas desde a lo lejos. Y eso, si no me creen, investiguenlo, lo van a encontrar en la red. Entonces, ese sector está, Agartha se llama, está en el hemisferio norte del planeta, donde está justamente su influencia en los países más extremos en maldad, los países que han sido los grandes imperios que han sometido a los pueblos, están todos en el hemisferio norte. En el hemisferio norte están sufriendo más las fuerzas de la naturaleza, porque está manifestándose la justicia divina. La mayoría de las catástrofes naturales, en un 94%, se producen en el hemisferio norte. Y le echamos la culpa al cambio climático. ¡Qué absurdo! Debería ser por parejo si fuera el cambio climático, ¿no le parece? Pero están en el hemisferio norte. Mire qué curioso. ¿Será casualidad que está el mayor karma en el hemisferio norte? ¿Que está la manifestación de la naturaleza como parte de la justicia divina en el hemisferio norte? Y justo está la influencia de Agartha en el hemisferio norte. Y en el sur, en el hemisferio sur, está la ciudad del Dorado, que es una ciudad de luz, donde las personas que sean merecedoras del nuevo reino van a ir a vivir allá. Entonces, para que ustedes vean, esta es una pequeña casualidad. ¿Será casualidad, querido amigo? ¿Cree usted que sea casualidad? Entonces, nunca se ha reconocido oficialmente, pero se supone, nosotros, los científicos no lo han reconocido oficialmente, la ciencia no lo ha reconocido oficialmente, pero los místicos, los mensajeros, saben de Agartha, los extraterrestres hablan de Agartha y de la ciudad del Dorado, en fin. Entonces, yo trato de darle la visión por todos lados, digamos, lo que dice la Biblia, el mensajero del cielo, los extraterrestres, los científicos, para darle un peso específico mayor al argumento que le estoy dando. Eso es lo que te puedo contestar, mi querido amigo. Y siempre buenas sus preguntas, mis queridos auditores. Estamos llegando a la hora, los tenemos que dejar. Me gustaron mucho sus preguntas, y creo que ustedes enriquecen el programa, sin lugar a dudas. Ustedes hacen la mitad del programa. Así que gracias una vez más por acompañarnos, y los esperamos la próxima semana, a esta misma hora, en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.